Durante todo el día los he visto trabajar incansables en muchísimas esquinas, voluntarios de todas las edades, chicos, jóvenes, adultos. Realmente me llenaron de esperanza, de alegría. Estuve en San Fernando. Allí hice una manzana también con la pechera y pidiendo con enorme alegría. Les agradezco muchísimo porque el trabajo de ustedes es como tocar el corazón del pueblo. Tocar el corazón del pueblo para que el corazón se dilate y pueda tender una mano al hermano. Es importantísima esa presencia para mover el corazón. Ha sido un día luminoso, pero el sol también ha estado dentro del corazón de muchos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos los voluntarios que han salido valientemente a la calle para poder prestar este tan importante servicio. Que Dios los bendiga.